Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No deis lo santo a los perros, ni les echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y después se revuelvan para destrozaros. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos dan con ellos. Esta es la ley y los profetas. Comentario al Evangelio por la hermana María. En el contexto del Sermón del Monte, y ya casi al final, escuchamos de boca de Jesús tres sentencias. En ellas descubrimos, en el contexto de nuestro hoy, tres invitaciones. Respecto a nuestra manera de acoger y predicar el Evangelio. Respecto a nuestra manera de relacionarnos con los otros. Y por último, respecto a nuestra manera de orientarnos en la vida para buscar la felicidad. Tres aspectos que, en el fondo, están íntimamente unidos porque se alimentan mutuamente. La primera sentencia, de no dar lo santo a los perros ni echar las perlas a los cerdos, me hace pensar en otras dos de nuestro refranero español. Una es, para aprender lo principal es querer. Y la otra, comer sin apetito hace daño y es delito. Y es que las personas, por distintos motivos, no siempre estamos permeables para recibir la lluvia de la palabra de Dios. Y no siempre tenemos hambre de esta palabra. A veces creemos que la predicación es cuestión de un buen método y una buena preparación, y seguramente esto ayuda. Pero quizás lo que es importante es estar presente en el otro y esperar su momento, aquel en que, a veces a partir de una situación vivida a la persona, a nosotros mismos, se le regala una nueva conciencia de sí, una oportunidad de tocar fondo, un cuestionamiento sobre el sentido de lo que vive, algo que despierta el hambre y la sed interior, el deseo de una vida más plena y más auténtica. Pienso mucho que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo y que acompañar el crecimiento de las personas implica estar cerca y muy atentos a su vida real para saber acompañar esos momentos que pueden convertirse en tiempo de salvación. La segunda sentencia, «Tratad a los demás como queréis que os traten», aparece expresada de una manera u otra a lo largo de toda la historia del pensamiento filosófico y religioso, hasta llegar a ser considerada en la ética como la regla de oro de la vida moral. Por ejemplo, en el libro de Tobías 4:15 aparece en su forma negativa: «No hagas a nadie lo que a ti te desagrada». Jesús dirá que en ello consiste la ley y los profetas, es decir, que recoge lo esencial del pensamiento bíblico y que, por tanto, no es sino otra manera de traducir la llamada a vivir el mandato del amor. Es verdad que en lo superficial no a todos nos gusta o necesitamos lo mismo que los demás, pero en lo profundo, todos deseamos lo mejor en el sentido de lo que es bueno para nuestras vidas. En el fondo, tratar a los demás como queremos que nos traten es situarnos con cada persona poniéndonos en su lugar, en su piel, deseando lo mejor para ella, su bien, como lo deseamos para nosotros, y actuando con ella conforme a este deseo. Esto exige salir de nosotros mismos hacia la otra persona, estar atentos y desarrollar actitudes de compasión hacia ella. Nos invita constantemente a preguntarnos qué es lo que en el fondo necesita y a ser creativos en la manera de responsabilizarnos de ella. Me gusta mucho la palabra ser responsable en el sentido en que Saint-Exupéry habla en su libro El Principito. En el diálogo entre el Principito y la Rosa se van estableciendo lazos entre ambos, y al final el Principito dirá: «Soy responsable de mi Rosa». Y es que el amor al que somos convocados como hijos de un mismo Padre nos responsabiliza siempre de los otros. Nos convierte en servidores unos de los otros, haciendo de este servicio la prueba de que realmente hemos acogido el Evangelio. La tercera sentencia nos muestra dos caminos ante nosotros. Para entrar en ellos hay dos puertas, una ancha y otra estrecha. Es esta segunda la que nos abre el camino, que también será estrecho, hacia la vida. Leer esta sentencia en relación con lo reflexionado acerca de las dos primeras sentencias puede ayudarnos a evitar caer en las exaltaciones poco evangélicas que del sufrimiento a veces hacemos. Necesitamos abrir nuestra vida a la palabra y a su fuerza transformadora. Solo anclados en ella y en el amor del Padre, viviendo desde Él, podremos entender, asumir y acoger el precio del amor. Decía Eduardo Galeano en un poema bellísimo: nosotros tenemos la alegría de nuestras alegrías y también tenemos la alegría de nuestros dolores. Porque no nos interesa la vida indolora que la civilización del consumo vende en los supermercados. Y estamos orgullosos del precio de tanto dolor que por tanto amor pagamos. El amor verdadero significa siempre transitar puertas estrechas y en él adquieren su sentido, pero es también siempre fuente de alegría auténtica y de vida.